de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Ha hecho usted alguna vez daño a una persona y necesitó su perdón? Suponga que esa persona, antes de perdonarle, le clave una enorme y filosa daga en el corazón, la remueva de un lado al otro y luego ponga abundante sal en la herida para finalmente decirle: «Ahora sí te perdono». Frente a una situación así, yo estaría tentado a responder: «¿Qué clase de perdón es ese, si lo que está haciendo es atormentándome?». Mi amigo, el perdón que primero busca venganza no es perdón. Esa es una contradicción, no solo de términos, sino de conceptos. Las Escrituras claramente enseñan que debemos perdonar libremente, no después de que nos hemos vengado. Debemos perdonar libremente, y no solo que debemos perdonar libremente, sino que debemos hacerlo rápidamente. ¿Y sabe por qué? Porque la falta de perdón es como una profunda herida abierta. Y si no la atendemos en forma inmediata, esa herida terminará infectándose en forma muy peligrosa. Jesús dijo: «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano». No vaya donde su hermano para avergonzarlo. Vaya para ganarlo. Tome la iniciativa y perdone libremente. Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, él oró a Dios para que perdonara a sus atormentadores. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.